Ahí está. Bueno, ante todo, buenas noches a todos y a todas las que hoy nos están acompañando. Puntualmente, a lo largo de lo que vaya diciendo, por ahí iré dando respuesta puntual a algún tema que ha generado duda y se ha preguntado en términos de duda, o algún tema que por ahí desconocemos. Primero, saludar a los bloques de concejales, primero de la oposición, Cambiemos, y del Frente Renovador, y del Frente Renovador Justicialista, y después al bloque al cual pertenecen los concejales que respaldan la gestión, que es el bloque de Unidad Ciudadana, Forja, Partido Justicialista. Y vamos a adentrarnos en las cuestiones que tienen que ver con la función que nosotros cumplimos. Señora Jefa de Gabinete, Marisa Fassi, señores directores, subsecretarios y secretarios del Departamento Ejecutivo Municipal, señor presidente de este honorable cuerpo, doctor Maximiliano Mazzanti, señores concejales de todos los bloques, señores consejeros escolares de los diversos bloques políticos, miembros de las instituciones intermedias de nuestra comunidad, sociedades de fomento, centros de jubilados, clubes, movimientos sociales, espacios políticos, emprendedores, empresarios y comerciantes que hoy nos están acompañando. Queremos agradecer en primera instancia a todos los vecinos que hoy nos están acompañando en esta apertura de sesiones. Es para nosotros un acto vital de la democracia venir todos los años a abrir el periodo de sesiones ordinarias de este honorable cuerpo. Queremos hacer un reconocimiento muy especial en las vísperas de un nuevo aniversario a nuestros soldados de Malvinas, que hoy algunos de ellos nos están acompañando acá en este recinto. Y rescatar también, de la misma manera, la presencia de nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Deseo hacer un agradecimiento especial a todos aquellos que hoy están acá y provienen de nuestro espacio político. También a aquellos vecinos que, viniendo de otros espacios políticos, están hoy presentes en este recinto como una forma de reivindicar la democracia, la libertad, la pluralidad de ideas, la búsqueda de la igualdad. Venimos acá, como todos los años, a dar explicaciones, porque nuestra comunidad nos dio la responsabilidad, mediante el voto popular, de tomar las decisiones necesarias para construir un municipio que tomamos endeudado y quebrado, que ni siquiera podía hacerse cargo mes a mes de pagar los sueldos, desarrollar políticas públicas y ni siquiera pagar los alimentos del Hospital Marcetti. Hoy estamos ante un escenario institucional y político que ha cambiado. Es claro que nos gobierna Cambiemos, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Sabemos claramente que tenemos obligación de gestión y de gobierno y que debemos tener una inserción inteligente, interpretando y escuchando a nuestros vecinos, poniendo por delante a nuestra comunidad de Cañuelas, por encima de las mezquindades personales o sectoriales. A pesar de las profundas diferencias, somos capaces de transitar el camino del diálogo maduro y respetuoso, pero firme, y crear nuevos espacios con el fin de poder articular y dar respuesta a la comunidad que debemos representar. No podemos evitar, por una cuestión de sinceridad absoluta, ser muy críticos con el gobierno de Cambiemos, que ya lleva 3 años y medio de mandatos. 3 años y medio en los cuales se han consolidado políticas públicas que nos preocupan y nos afectan, y también nos duelen. La apertura de las importaciones, el déficit fiscal récord, el endeudamiento externo con la vuelta al Fondo Monetario Internacional, que nos ha convertido en el país que más deuda ha tomado en los últimos 3 años, con un esquema de vencimiento que deja una herencia inlevantable en estas condiciones para cualquiera que venga a gobernar después de este gobierno. Los vencimientos del año 2020-2021 son condicionantes para cualquier gobierno que venga a gobernar. De tal manera que acabo el primer paréntesis y me sumo a aquellos que se dan cuenta que es momento de sumar y multiplicar. Nos interesa construir un espacio político que sea capaz de adherir a 15, 20 propuestas que nos permitan salir de algunas cuestiones que estamos viviendo. Los que se quedan en el medio, los que transitan por ese camino, son funcionales a que nos siga gobernando Macri. Y esto lo tenemos que decir. También debemos agregarle como política pública un agresivo esquema de financiación a través de la LELIC, que hoy implica que los argentinos, que los cañuelenses, que no vamos a pagar la obra pública, la estamos pagando todos los días, los argentinos pagan 1.700 millones de pesos diarios de vencimiento de deuda interna, equivalente alrededor de 170 jardines de infantes diarios, 120 escuelas primarias diarias o 4 hospitales como el regional de Cañuelas. Por día, con un solo día de intereses, calculen que tuvimos un año discutiendo fútbol para todos, con un solo día de intereses se pagaría la transmisión de fútbol para todos de todo el año. Lo que pasa es que a veces, para justificar algunos negocios de los amigos, le buscamos la vuelta y construimos ese sentido común que dice Esteban. El año pasado dijimos en este mismo recinto que, tal cual estaban las cosas, pueden tomar el discurso que dimos en este recinto, Argentina, ante el aumento de la tasa de interés de Estados Unidos, que le iba a elevar 2 puntos anuales, y el grado de endeudamiento que traía la economía argentina, estaba absolutamente condenada a volver al Fondo Monetario Internacional. Bueno, la verdad, no nos alegramos. Se han dado los peores pronósticos. En todo el país se cerraron miles de empresas, pymes y comercio. Y esto tiene un impacto en la comunidad de Cañuelas. Subió la inflación a los niveles más altos de los últimos 25 años. Y esto tiene un impacto en la comunidad de Cañuelas. Subieron las tarifas públicas a valores prohibitivos y las dolarizaron. Y esto tiene un impacto en la comunidad de Cañuelas y en nuestra industria, en nuestros comercios y en las familias de las comunidades. Los vecinos de nuestra comunidad viven peor y le han quitado la capacidad de consumir. Quitaron la moratoria previsional y bajaron en términos reales los ingresos de nuestros jubilados y pensionados, disminuyendo también las prestaciones y medicamentos. Metieron a nuestras comunidades en un festival de créditos denominado SUA, muy parecido a la circular 1050 del gobierno militar. Cada vez que vamos y pagamos una cuota de 20, debemos 40 más, digamos. Hoy resultan impagables. Nuestros vecinos disminuyeron las partidas destinadas a indumentaria y comida. Disminuyeron ustedes las partidas presupuestarias y el calendario de vacunas y el Ministerio de Salud. La partida más importante del presupuesto nacional es la suma de la partida de deuda externa más el endeudamiento interno. De esto hablamos cuando decimos que las políticas nacionales afectan a nuestras comunidades. El proceso de ajuste atraviesa todos los sectores que son protagonistas del marco comunitario: docentes, jubilados, trabajadores informales, trabajadores industriales, profesionales independientes, sectores medios, comerciantes, las industrias pymes, las medianas y las grandes. Sobrellevan día a día las consecuencias de un proyecto económico que ya conocemos y que repercute claramente en las realidades que nos toca vivir. La asistencia social, la compra de medicamentos y el nuevo componente de asistencia educativa marcan, como una sentencia de los tiempos que nos tocan atravesar, que en las mismas escuelas que antes nos preguntaban cuándo llegaban las computadoras, hoy nos preguntan cuándo se va a ampliar el cupo del comedor escolar. En este marco se impone también la necesidad de rescatar y de reconocer la tarea, el trabajo, el compromiso de docentes y auxiliares, aquellos que demonizados, perseguidos, cuestionados o amenazados, y cuando digo amenazados, no lo digo nada más que en términos de la provincia de Buenos Aires, desgraciadamente. Digo y reafirmo lo de amenazados, aquellos docentes que amenazados y en el marco de la pérdida de poder adquisitivo sostienen día a día como pueden nuestras escuelas. Lo vemos cuando recorremos las escuelas, lo ve Marisa cuando recorre las escuelas toda la semana y se encuentra en todos lados con docentes trabajando, docentes enseñando, docentes preocupados por el cupo de los comedores, docentes pintando, docentes angustiados, pero dejando todos los días lo mejor de ellos para ser de los hijos de la comunidad hombres libres, con dignidad y libertad para decidir, para protestar y para defender sus derechos. Por eso, como una forma de reconocimiento, pido en este recinto un fuerte aplauso para nuestros maestros y auxiliares docentes. El achicamiento del Estado, en muchos casos el retiro del Estado, dejo de alegrarnos por una cuestión de ventaja política, nos preocupa severamente y plantea interrogantes con respecto al presente y al futuro de nuestro país. Esta situación pone en tensión y en discusión algunos logros que teníamos o considerábamos consolidados, como el Hospital Regional, que hoy y en este recinto no nos gustaría, créanme, estar discutiéndolo. Como consecuencia de una sentencia judicial, cedimos con el voto en contra de los concejales de la oposición en ese momento un terreno donde se ocultaba, se enterraba basura y se extraía tosca. Lo hicimos para la construcción del hospital más importante de la región. El Gobierno Nacional de Cristina Fernández de Kirchner. Entregó en el año 2015 la obra construida en tiempo récord, con un 97% de avance y un 70% de equipamiento. Hoy vemos, en el cuarto año de entregado, que tiene un presupuesto de 180 millones de pesos para este año, insuficiente y escaso. Hoy el hospital no cuenta ni con el 15% de la necesidad de funcionamiento establecido en la demanda judicial. No cuenta con el personal profesional y el personal no profesional, de acuerdo a lo que estaba planificado. Han tomado la decisión de convertirlo en un hospital de derivación que no trae todavía las soluciones adecuadas acordadas para la cuenca alta Matanza-Riachuelo. Lamentablemente, se llevaron el angiógrafo y nunca, nunca trajeron el resonador prometido que salió en una foto extraordinaria en todos los medios digitales de Cañuelas. No nos resignamos ante esta realidad porque tenemos en claro cuáles son los intereses que acertada o equivocadamente, pero siempre de manera sincera, pretendemos representar. Quiero comentar algo. Hoy se llevó a cabo una nueva audiencia por el tema del centro de diálisis. Acuérdense que en la primera audiencia nos cita primero a una reunión en el Consejo Deliberante el presidente de la Comisión de Salud, ante un tema que se vendía como que estaba resuelto o que en los medios había salido que estaba resuelto, define que todos los actores y responsables se vean las caras. Fue un director, yo no voy a nombrarlo personalmente porque creo que son trabajadores de la salud y son víctimas de un sistema. En la segunda reunión, en la audiencia, fue otro director del Hospital Regional. Y hoy en la tercera reunión, en la segunda audiencia judicial, fue otro director, diciendo que no esperemos nada de ellos que se corren del tema del centro de diálisis. Por lo tanto, digamos, es mucho un angiógrafo, es mucho un angiógrafo, es mucho un resonador, es mucho un resonador. Pero un centro de diálisis, muchachos, digo, cuando decimos que el hospital está funcionando, ¿de qué estamos hablando? Y ahí tiene que salir el Marcetti, porque nosotros somos el Estado. Nosotros no nos podemos correr. No somos una empresa privada. No nos alcanza, no nos comprenden las generales de la ley. Tampoco podemos emitir moneda, ni tampoco podemos ir al fondo. Nosotros tenemos que salir todos los días a brindar soluciones. Así que si hay una solución, va a venir del lado del Marcetti. No va a venir del lado del Hospital Regional, cuyos profesionales son víctimas de un sistema que los posterga y los condena a tener un presupuesto que va a estar 30 o 40 millones de pesos por debajo del Marcetti. Es importante dejarlo aclarado. Dicho todo esto y aclaradas estas cuestiones, debemos decir que gobernamos en un contexto económico y político, atravesados por políticas de ajuste, y es en esta realidad excesiva que debemos desenvolver nuestras misiones y funciones. Hay un contexto económico y un marco regional de Cañuelas insertado en la región de la Ruta 6, en el cual desarrollamos nuestras políticas públicas, y es en esa realidad económica y regional el marco dentro del cual debemos desenvolver nuestra tarea. En cuanto a la administración económica del municipio, debemos decir que desde 1983 hasta el año 2007, transcurridos 25 ejercicios fiscales, 23 de los mismos habían cerrado con déficit. Esta situación generaba un marco de dificultades en el cual era común, hasta que nos tocó asumir a nosotros, que los sueldos municipales se pagaran en cuotas y que el municipio estuviera inhabilitado después de la crisis de 2001 para sostener costos de mantenimiento o prestar servicios. En esos momentos de extremas dificultades debemos rescatar el compromiso de una comunidad que nunca se resignó a tener el municipio más postergado, conflictivo y desprolijo de toda la región. Es importante decirles a todos ustedes que venimos a inaugurar este periodo de sesiones tratando de reseñar algunos hechos importantes de lo que hemos sido capaces de hacer hasta este momento, cotejar lo que se está realizando y proponiendo de alguna manera los lineamientos que creemos necesitar para seguir impulsando y referenciando a nuestra comunidad. Deseo nuevamente, como paso previo, agradecer a este Consejo Deliberante, a su presidente, a los presidentes anteriores, a todos los bloques de concejales, a todos los bloques políticos, quiero rescatar, sí, la decisión de nuestro bloque, de todos nuestros bloques, de transitar con convicción y equilibrio desde un municipio en crisis permanentes hasta nuestra realidad de hoy. También a todos los funcionarios del Departamento Ejecutivo, a todos y a todas. A los secretarios, a los directores y a nuestra jefa de gabinete, que ha sido también de manera alternada intendenta municipal y que nos ha demostrado que puede ser militante política, madre, mujer o funcionaria, adaptándose siempre a las necesidades de un espacio político que la tiene como referente. Sabemos que no hay administración si no hay cuentas ordenadas, pero con eso solo no alcanza. La administración municipal nos obliga a un ejercicio más complejo que una simple planilla. Es ser eficientes y eficaces, o al menos intentarlo, en términos comunitarios. Es estar en contacto permanente con los vecinos, con las instituciones, con sus necesidades, con sus problemas, con sus alegrías. Detrás de cada medida que se toma, siempre, a nivel municipal, provincial o nacional, hay vecinos de carne y hueso, instituciones y pueblo que pueden ver cómo su futuro mejora o se complica. El presupuesto ejecutado durante el año 2018 ha sido de 608.673.386. El ejecutado extrapresupuestario ha sido de 48.446.927, lo que redondea un total ejecutado de 657.120.314.64. Los egresos y pagos totalizaron la suma de 641.044.899 pesos, con un resultado, según artículo 43 del RAFAN, de 12 millones de pesos, y un resultado, según artículo 44 del RAFAN, de 25 millones de pesos. Es bueno decir en este punto que del total de los recursos ejecutados por el municipio, entre un 65 y un 72% son ingresos de tasas municipales, son ingresos de todos los cañuelenses, y solo entre un 30 y un 35% son de ingresos de fondos provinciales. Esta autonomía, aún en tiempo de crisis, es una realidad que hemos construido entre los contribuyentes y los gobernantes. Y en este punto también es bueno compararnos, porque no tenemos miedo a las comparaciones siempre y cuando sean en contexto. Gobernamos en un contexto económico y en un contexto político. Y hoy podemos decir que, según el Ministerio de Economía, perteneciente al gobierno provincial de Cambiemos, ningún municipio de la región, ni Monte, ni Lobos, ni Presidente Perón, ni San Vicente, ni Las Heras, ni Marcos Paz, cubren su funcionamiento de mes a mes con este alto componente de ingresos propios, puesto que ninguno de ellos sobrepasa el 50% de recaudación propia. Vamos a empezar a desmitificar algunas cosas, porque uno se calla una vez, se calla dos veces, se calla tres o cuatro veces, pero en algún momento es necesario que empecemos a aclarar algunas cosas. La deuda del municipio está por debajo del 10% del total del presupuesto, y en esta comparación la situación de Cañuelas en relación deuda-presupuesto también, según la información del Ministerio de Economía de Cambiemos, es la mejor de toda la región. La administración municipal está en buenas condiciones. Tenemos el menor valor de deuda histórica de los últimos 35 años y durante toda nuestra gestión no se han generado nuevos juicios contra el municipio, prácticamente. Hemos pagado más de 30 juicios heredados de gestiones anteriores, aunque todavía quedan algunos por resolver de los más de 50 juicios con sentencia que recibimos en el año 2008. Quiero dejar en claro que durante todo el año 2018 se han transferido más de 140 millones a nuestro sistema de salud. Sabemos también que durante todos estos años de gobierno prácticamente no hemos tenido días en los cuales el municipio o el hospital estuviera en conflictos laborales locales o jornadas de paro. Y en este punto que queremos destacar una vez más el compromiso de la enorme mayoría de los trabajadores municipales y también un reconocimiento muy especial para los cooperativistas de Cañuelas. En el año 2007 el patrimonio municipal rondaba los 16 millones de pesos y hoy el conjunto del patrimonio municipal asciende a la suma de 650 millones de pesos, algo así como el 4.000% de incremento. Por otro lado, Cañuelas durante todos estos años no ha pedido adelantos de coparticipación ni se ha endeudado con instituciones bancarias, por lo que no vamos a dejar a las próximas gestiones endeudadas. Las obras y las compras realizadas durante todo este tiempo se han realizado con financiación genuina y sin transferir deuda a los próximos gobiernos, a contraciclo de lo que sucede con el gobierno provincial y nacional. Nuestro municipio no ha contraído deuda en los últimos 3 años y se sigue manejando con los ingresos genuinos de coparticipación y recaudación propia. A lo largo de estos años, hemos realizado en el centro de la ciudad más de 20 perforaciones de agua potable con una inversión superior a los 15 millones de pesos. Cuando llegamos al gobierno, Máximo Paz era la localidad más perjudicada en términos de contaminación de agua y no tenía red de agua potable. Lo primero que hicimos fue clausurar y expulsar de Cañuelas a las 2 empresas que habían estado contaminando durante años la localidad de Máximo Paz. Pero también, a lo largo de estos años, llevamos el agua potable a Máximo Paz. La primera etapa en el año 2010. Con fondos municipales, y a esa primera etapa pudimos sumar también con fondos municipales, provinciales y nacionales la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta etapa de agua potable en Máximo Paz con una inversión acumulada de 90 millones de pesos. Este año vamos a estar ejecutando con la provincia de Buenos Aires en el segundo semestre la séptima etapa del programa de agua potable de Máximo Paz para los barrios Altos Verdes, San Eduardo, San Carlos y Villa Unter, con una inversión cercana a los 30 millones de pesos. Con lo que a principios del año que viene, el 80% de la población de Máximo Paz estará en condiciones de conectarse a la red de agua potable. Cuando llegamos... Señor Intendente, soy de Máximo Paz. Por favor, haga algo que estamos solos. Vengo de Máximo Paz y estamos solos. Si me esperás, no, pero sí. Correte, ahora correte y después si me esperás. Y mandale saludo a Domingo. Muchas. Por favor. Llevaba 12 años sin funcionar y todos los desechos eran vertidos en el arroyo sin tratamiento. Reparamos la vieja planta en el año 2011 con un presupuesto cercano a los 100 millones de pesos. Comenzamos la construcción de una nueva planta que estaba avanzada en un 80% a fines del año 2015 y se culminó y está funcionando a partir del año 2016, lo que nos va a permitir seguir extendiendo la red cloacal a diversos barrios cercanos a la planta urbana, como el barrio Sarmiento y el barrio Buen Pastor. Durante estos años hemos llegado con agua potable a una parte del barrio Los Aromos, a una parte del barrio Las Chapitas, primera y segunda etapa de Uribe Larrea, primera y segunda etapa del barrio Los Pozos, primera etapa de Santa Rosa, 6.300 metros de conexiones en Villarraciti, 2.000 metros en San Esteban, 6.000 metros en el barrio Primero de Mayo, 5.200 metros en el barrio Sarmiento, y durante este año se licitará en el primer semestre la extensión de la red de agua potable para 8.000 habitantes de los barrios Primero de Mayo, 10.000 metros de red, San Ignacio, 5.000 metros de red, Morgante, 8.400 metros de red, y Libertad, llegando con agua potable a la primera etapa del barrio Libertad con 14.000 metros de red. Vecinos beneficiados alrededor de 8.000. Inversión a realizar alrededor de 40 millones de pesos. Quiero aclarar otro tema. Durante todos estos años nunca dejamos de hacer obra pública. Hicimos asfaltos en los barrios, localidades del distrito, acceso Uribe Larrea, acceso por Pellegrini, diversos accesos a Máximo Paz, Petión, barrio Los Pozos, San Esteban, el acceso por San Martín a la localidad de Santa Rosa. El año pasado nos comprometimos a realizar obras de asfalto en Los Aromos, San Esteban, barrio Los Pozos. Iniciamos tres procesos de licitación. La devaluación sufrida por los argentinos nos afectó claramente en el plan de obra pública. Sin embargo, adaptamos la obra a una realidad que no buscamos ni impulsamos, pero que claramente sufrimos, y pudimos cumplir con la obra de asfalto a pesar de haber tenido una devaluación superior al 100%. Llegamos a cada uno de los barrios comprometidos. Es importante también decir que durante todos estos años hemos llevado asfalto a la localidad de Udaondo, terminado el acceso a Del Carmen, que atrasaba 20 años con respecto a la necesidad de nuestra comunidad. Tal cual nos comprometimos el año pasado, logramos la aprobación y el avance de la obra de gas natural de Máximo Paz, y ya se están realizando las primeras conexiones. Lamentamos profundamente que el valor casi prohibitivo de las tarifas no genere hoy las condiciones para una conexión masiva a una obra tan importante. El año pasado anunciamos en este recinto la red cloacal para Los Aromos, San Ignacio, Primero de Mayo, y se está llevando a cabo. Debemos decir en este punto que nos cuesta muchísimo trabajo lograr cierto compromiso de prolijidad en la empresa que está llevando adelante la obra. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que con una población alcanzada de 14.000 habitantes y una ejecución de 730 días, todos esos barrios llegarán a fin de año teniendo el servicio de cloacas. También queremos hoy anunciar en este recinto, aunque lo vamos a hacer con mayor detalle en las próximas semanas, una nueva obra de asfalto para los barrios de la cabecera de Cañuelas, Máximo Paz, San Esteban, Los Pozos y Santa Rosa, para este año y con una inversión cercana a los 90 millones de pesos. Podemos decir que ha sido un desafío como gobierno, mientras fuimos oficialismo en la provincia y en la nación, ir a buscar los fondos que por legítimo derecho nos correspondían a los cañuelenses. Y creo que entre todos lo hemos logrado. Son grandes desafíos que hemos superado, desde la planta de tratamiento de líquidos cloacales hasta el hospital regional, pasando por el acceso a El Carmen o por el acceso a Pellegrini, hasta el acceso a Librarrea o el acceso a Santa Rosa, en esas pocas obras, y sin contar todo lo demás, tenemos a valores históricos 800 millones de pesos. Esto mientras gobernó Cristina Fernández de Kirchner, contando nada más que algunas obras. Digo esto porque cuando yo escucho que se está realizando obra pública como en ningún otro momento de Cañuelas, será del gobierno de ustedes, no del gobierno nuestro, que pudimos hacer. Yo estoy muy agradecido, pero no podemos decir, digamos, algunas cosas y repetirlas cuando no se pueden comprobar. Nosotros con el gobierno de Néstor y Cristina hicimos obras por 1.200 millones de pesos en todos Cañuelas. Estamos muy agradecidos, pero vamos a terminar estos 4 años con 400 millones de pesos. Estamos agradecidos y lo reconocemos, pero no podemos convertirnos de la política en referentes que andemos tirando fruta todo el tiempo al aire, diciendo cualquier cosa que después no podamos sostener. Con Cambiemos hemos conseguido obras por más de 400 millones de pesos. Con viento de cola o sin viento de cola, defendemos los intereses de los cañuelenses. Cuando la nación y la provincia se endeudan, y ese endeudamiento lo deben pagar las próximas generaciones, nosotros buscamos y acordamos las obras públicas que nos corresponden por legítimo derecho, mientras gobernó nuestro gobierno y ahora que somos oposición. Quiero aclararlo, en estos años, en los últimos 4 años del gobierno de Cambiemos, me gusta clarificar las cosas. Ningún distrito de nuestros alrededores ha realizado tanta cantidad y tan importante obra pública. Ni Monte, ni Lobos, ni Marcos Paz, ni Las Heras, ni San Vicente, ni Presidente Perón. Este año nos comprometemos a seguir con el plan de integración barrial alternadamente en todos los barrios y plazas de nuestro distrito. En políticas sociales debemos decir claramente que la situación se ha modificado en los últimos años y que esta situación no nos hace feliz. Hemos tenido que asignar partidas económicas para programar bolsones de alimentación básica para un número importante de vecinos de todas las edades, en todas las localidades y barrios del distrito. Y en esta asistencia, además de alimentación, pasa hoy por medicamentos, útiles escolares, guardapolvos, zapatillas e indumentaria variada que demandan diversos vecinos de nuestras comunidades. Quiero agradecer a todos y a cada uno de los consejeros escolares que han tenido hasta el año 2015 la responsabilidad de conducir los destinos del Consejo. Juntos pudimos construir jardines y escuela y llevar la escuela secundaria a todas las localidades. Hoy llevamos ya 3 años y medio del nuevo gobierno de Cambiemos, sin que se realicen obras de escuelas importantes, ni en Cañuelas, ni en ningún otro lugar del país. En un retroceso importante, asignamos recursos ante un Estado nacional y provincial que no está invirtiendo lo necesario en el mantenimiento de las escuelas. Repetimos, en este punto, sin el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, nuestro país paga en intereses de la LIC el equivalente a la construcción de 185 jardines de infantes por día. No venimos a este recinto a tirar chicanas. Para nadie. Este es un dato de la realidad. Seguimos sosteniendo la Casa del Estudiante en la ciudad de La Plata y lo seguiremos haciendo. Pero aparte de todo esto, y entre todos, somos la generación que ha convertido a Cañuelas en una ciudad universitaria. Tenemos trabajando tenemos trabajando en el distrito y dictando carreras a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, la Universidad Nacional de Avellaneda, la Universidad Nacional Arturo Jaureche, con la primera carrera de Ingeniería de la región, la Universidad de Morón, la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, la Universidad Siglo XXI y la Universidad Católica de Salta. Es nuestro objetivo para este año ampliar la oferta académica con la Universidad de Loma de Zamora, generando entre 2 y 4 carreras cortas de potente salida laboral y abrir una nueva promoción para la carrera de Ingeniería de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Queremos destacar y felicitar el compromiso de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. El año pasado decíamos en este recinto que íbamos a estar inaugurando el primer edificio universitario en nuestro distrito. Se ha cumplido el objetivo y hoy también la UCES está construyendo a 1000 metros de donde funcionará el nuevo mercado de Hacienda, un hospital de grandes animales y un campus de intercambio internacional. Ya tenemos, como dijo Esteban, más de 200 graduados que han podido hacer toda su carrera universitaria en esta comunidad. Son cañuelenses, han podido seguir toda su carrera en nuestra localidad. Nos comprometimos a seguir sosteniendo esta política, que comenzó por iniciativa de Marisa allá en el año 2011. El 70% de los estudiantes universitarios de Cañuelas, tenemos alrededor de 1.700 en este momento, son primera generación de estudiantes que dentro de su familia pueden acceder a cursar la universidad. El 90% de los que se graduaron, de los que pudieron recibirse con una carrera de grados, son la primera generación de cañuelenses sin antecedentes universitarios en su familia. Quizás, más allá de la obra pública, más allá del hospital regional, nos llena de orgullo saber que en un punto de nuestra historia nos hicimos cargo y que hoy tenemos más de 1.700 estudiantes universitarios y más de 200 graduados. Como dijimos, podemos compararnos humildemente con Lobos, con Monte, con Presidente Perón, con San Vicente, con Las Heras o Marcos Paz. Ninguno de esos distritos tiene la oferta universitaria que tiene Cañuelas. Pero, y esto lo agradecemos, sí tienen variedad de oferta para viajar a Cañuelas a estudiar, y esto nos llena de orgullo. La Municipalidad de Lobos tiene un mensaje para lograr un descuento para aquellos estudiantes que viajan a Cañuelas, digamos. Lo mismo sucede con Roque Pérez. La otra vez estábamos en una audiencia judicial por el tema de la cuenca Matanza Riachuelo y el ingeniero con el cual nos tocó intercambiar opiniones y discutir tenía los dos hijos estudiando en Cañuelas porque era de Marcos Paz y esas cuestiones más allá de cualquier otra situación nos llena de orgullo. Cuando terminemos nuestro mandato vamos a hacer un balance y sin lugar a dudas este balance nos dirá que partimos de un distrito que no tenía ni siquiera escuela secundaria en sus localidades y lo que parecía un sueño muy lejano en ese momento se ha convertido en un activo de todos los cañuelenses que debemos cuidar y defender entre todos porque si no lo hacemos cualquiera en nombre de cualquier cosa, puede cancelar el proyecto de Cañuelas Ciudad Universitaria. esto es sencillo, porque vos llegas en un momento y gobernás, y si por ahí no te da la creatividad, no te da la recaudación, no te da la articulación para pagar los sueldos, ¿qué haces? Hoy cortás 3 talleres del Instituto Cultural, mañana sacás la sede de Udaondo, tiene una sede en Udaondo en la zona rural del Instituto Cultural, pasado sacás la sede de Santa Rosa, cuando te querés acordar, no tenés más Instituto Cultural. Cuando te querés acordar, decís, no me alcanza igual, porque la torta cada vez se hace más chica y vos tenés menos movimiento económico y la gente paga menos tasa. Y como no me alcanza, voy a dar de baja el convenio con la UCE. Y como no me alcanza, mañana voy a dar de baja el convenio con la Universidad Jaureche. Entonces, hay que tener mucha claridad en estas cosas. Cañuelas puede, Cañuelas siempre pudo. Nada más que en los últimos años hemos tenido la posibilidad de darnos cuenta que podemos y que no estamos condenados a fracasar. Queremos expresar un reconocimiento muy especial a todas nuestras instituciones. Reconocimiento que no solamente venimos a hacer en el discurso de apertura de sesiones, por quedar más o menos bien con algún club, con alguna sociedad de fomento, con algún centro de jubilados, sino que es una política pública de Estado. Hemos tratado de sostener con recursos, compromiso y trabajo articulado. Tenemos una extensa red de instituciones, centros de jubilados, sociedades de fomento, clubes que realizan una tarea irreemplazable en todo nuestro territorio y que el Estado acompaña sin otro condicionamiento que volcar esos recursos a proyectos comunitarios. Un reconocimiento especial también, tanto para el Rotary Club como para el Club de Leones, que con distintas modalidades, composiciones y visiones participan con vocación de servicio de la vida comunitaria. Tal cual dijimos en el inicio de sesiones del año 2017, cuando está 2018, cuando se había terminado de discutir hacia fines del 2017 la nueva fórmula previsional. Los saberes de nuestros jubilados, con la aplicación de la nueva fórmula, han caído sustancialmente. Los problemas que tienen nuestros abuelos son mayores. No nos sentimos contentos ni felices de una realidad que implica la necesidad de entregar bolsones de comida, en muchos casos. El ajuste destruye el entramado social. Nosotros estamos convencidos que de la articulación con las instituciones de la comunidad surge un colectivo más justo, y cuando nuestra comunidad es más justa y más inclusiva, siempre es una comunidad más segura. Ahora, este convencimiento no puede quedar solamente en un discurso, sino que debe plasmarse en acciones concretas, por lo que, al igual que en años anteriores, vamos a seguir implementando un programa de ayuda y colaboración con las instituciones de nuestra comunidad. En este punto, también nos gusta compararnos con otros distritos. De nada sirve acordarse de las instituciones cuando se va acercando la campaña electoral, sino que hay que hacerlo todos los días y cuando se gobierna. Lamentamos, de todas maneras, que en otros momentos el factor determinante de los aportes de las instituciones era básicamente la realización de una obra o la intención de sostener o promover alguna actividad. Hoy, muchos de los aportes están dedicados a pagar tarifas públicas. Queremos agradecer la tarea de Chola y de todos los centros de jubilados y la articulación que tiene el área de la tercera edad. Otra política de inclusión es, sin lugar a dudas, la consolidación del Instituto Cultural como experiencia artística, pero fundamentalmente como construcción de integración territorial e inclusión. El Instituto Cultural Cañuelas, inaugurado por Marisa y Esteban, y la comunidad en la Intendencia de Marisa, es una realidad que hoy tiene 20 sedes y más de 2.000 alumnos. El Instituto Cultural tiene un formato federal y se despliega en Santa Rosa, Máximo Paz, Vicente Casares, Uribe Larrea, la zona rural de Udaondo, el centro de Cañuelas y los barrios que rodean al centro de Cañuelas. Este año nos comprometemos a sostener lo que hemos hecho y seguir impulsando la inclusión a través de las culturas. En el área de cultura y en la promoción de políticas culturales, quiero hacer una mención muy especial a todos los que pasaron anteriormente por el área de cultura municipal, a Rodolfo Morfese, a Raúl Balobra, a Mariano Pitar y a nuestra enorme y querida y siempre presente Zuli Moreno. Agradecer al primer director del Instituto Cultural, Esteban Sarlenga, hoy concejal de nuestro bloque, y a Leo Parisi, director actual, y a un colaborador siempre presente como Carlos Astudillo. La cultura, además de generar inclusión, nos forma como ciudadanos libres que pueden decidir con absoluta libertad. En este punto, como gobernamos en tiempo y espacio, también podemos decir que en toda la región, ni en Lobos, ni en San Vicente, ni en Presidente Perón, ni en Bransen, ni en La Cera, ni en Marcos Paz, ni en Monte, existe algo parecido al Instituto Cultural Cañuelas, con 2.000 chicos incluidos en todos los talleres. Esto también es un activo que debemos sostener. Podemos soñar, y si trabajamos y nos comprometemos, podemos convertir los sueños en realidad. Hoy también deseo hacer una mención muy especial a deportistas y representantes de las instituciones deportivas que se comprometen día a día con nuestro deporte y la construcción de una comunidad mejor. Agradecer al área de deportes y festejar la trascendencia de nuestros deportistas, que hoy por hoy compiten dentro de los límites de Cañuelas, pero también en nuestro país y también en el exterior, y que el municipio acompaña día a día con el objetivo de que representen a nuestra comunidad en Argentina y en varios lugares del mundo. Quiero felicitar también a la delegación de Cañuelas que por tercer año consecutivo hizo podio en los Juegos de la Cuenca del Salado. Un área fundamental de todo gobierno es el sistema de salud pública que recibimos en el año 2008, después de 8 meses de paro en el año 2007. Sin insumos y sin comida para los internos. El 31 de diciembre del año 2007, luego de realizar una auditoría, despedimos a 14 médicos que habían trabajado en el periodo anterior sin haber presentado un solo papel que acreditara su condición de médico en el legajo. Y con el valor agregado de 34 juicios, que debíamos pagar todos los cañuelenses. Nos hicimos cargo. Las decisiones políticas se deben tomar con responsabilidad. No lloramos, no nos quejamos, no peregrinamos, no nos presentamos en ninguna instancia judicial, no pusimos excusa, trabajamos porque teníamos un sistema con una mortalidad infantil del 26.5 por mil, que era más alta que la de La Matanza y una de las más altas de todo el país. La tasa de mortalidad fue bajando año a año. Con esa mortalidad llegamos en el año 2016 al 6,5 y 2017 al 7,2 por mil en 2017. Hoy carecemos de datos acerca del 2018. La mortalidad y la anarquía del sistema nos dolía y nos ofendía. pero resolvimos esa tensión trabajando y tomando decisiones. En el año 2011, luego de recuperar un predio donde funcionaba una tosquera clandestina y en donde se enterraba basura, iniciamos la construcción del hospital más grande e importante de toda la región. Un hospital de 24.000 metros cuadrados que se entregó terminado en un 97% y equipado en un 70%. Hoy tiene un presupuesto que a duras penas llega a la mitad del presupuesto del Marcetti, que es un hospital de baja complejidad y de 2.000 metros cuadrados. No estamos de acuerdo con el rumbo que el cambio ha tomado en la salud pública. Nuestro angiógrafo fue llevado a la ciudad de La Plata y el resonador magnético nunca llegó. Pedimos una vez más presupuesto para el hospital regional y apertura del hospital regional para todos los vecinos de Cañuela. No queremos que esta apuesta a la mejora de la salud regional y la salud local quede sumergida detrás de lo que hicimos, pero nunca se terminó de concretar. La Escuela de Enfermería Local ya egresó 4 promociones, y esto, más allá de cualquier circunstancia, también es un activo para las políticas sanitarias. También es un activo para épocas en la cual podamos cancelar las políticas de ajuste. Quiero agradecer a todos los profesionales y no profesionales que día a día sostienen el Hospital Marcetti, principalmente a la inmensa mayoría de aquellos que van y cumplen horario todos los días. Y los demás, los que no cumplen horario, podrían empezar a cumplirlo. Hay un programa de residentes que sacó la provincia de Buenos Aires en el año 2016. El programa de residentes permitía que en los hospitales públicos de los municipios pudiéramos tener residentes trabajando. La verdad, el programa no era muy tentador, pero ofrecía algunas herramientas comparativas que nosotros aprovechamos y tenemos, digamos, la mayor cantidad de residentes de todos los lugares donde se está ejecutando el programa de residentes en la provincia de Buenos Aires. Cañuelas tiene 10 residentes en este momento, que son la columna vertebral del sistema de salud de las próximas generaciones. Deseo explicar el tema del SAME. El SAME fue ofrecido como una solución para abordar la problemática de la emergencia. Es un sistema comprobado, más allá de cualquier tema ideológico, y que ha tenido sus resultados en muchos lugares. Nosotros, sinceramente, no insistíamos mucho en principio porque había dos situaciones. La primera era que las empresas de peaje se tenían que hacer cargo de los accidentes producidos sobre las rutas, y para eso contrataba a Inés. La segunda, que en la manda judicial del juez de la cuenca decía que los accidentes lo debía resolver el área traumatológica del hospital regional. Y el hospital regional tiene, entre otras cosas, 3 ambulancias que también las recibieron en su momento en el año 2015. Viendo, digamos, que las concesionarias de peaje dejaban de hacerse cargo de derrames tóxicos, dejaban de hacerse cargo de la cobertura de salud, y tomando una iniciativa, digamos, que habíamos conversado en otro momento, pero que habíamos visto que había una intención de la juventud de la Unión Cívica Radical de ponerlo en debate, avanzamos con el tema del SAME. Lo que nos ofrecieron, primero por el SAME, porque ustedes saben que el SAME tiene máximos y mínimos, lo que nos ofrecieron fue una ambulancia nueva y un número de profesionales determinados. Nosotros, digamos, pensamos que con la complejidad vial que teníamos y con los cruces de ruta que teníamos, teníamos que ir hacia otra negociación. En definitiva, hemos logrado un acuerdo una parte está escrito y otra parte está de palabra, va a estar ingresando en estos días al Consejo Deliberante, pero sería un triple equipo del SAME con 3 ambulancias para hacer lo que el Hospital Regional no hace, ni tampoco hacen las concesionarias de peaje. Sabemos que pasamos un tema traumático y terrible con el tema de los médicos truchos. No tengo problema en hablar de este tipo de cuestiones. Sinceramente, el Hospital Municipal tiene un entramado que es un ente descentralizado. Yo ya lo recibí siendo ente descentralizado. La auditoría la hacíamos cada 2 o 3 años. Yo en realidad no recibo una nómina salarial donde dice que la doctora Margarita Trejo va a cobrar 100.000 o 200.000 pesos. A nosotros nos llega la nómina salarial que dice profesionales y no profesionales, profesionales de guardia y profesionales de consultorio. El ente descentralizado tiene su propia administración. La verdad, digamos, fue un golpe enorme para todos. Nos sorprendió tanto como ustedes. Nos presentamos en la justicia y la justicia nos reconoció como particulares damnificados. Iniciamos los sumarios y si no avanzamos más rápido con los sumarios fue porque nosotros no podemos o no debemos tomar decisiones definitivas mientras no avance la justicia, porque después, si desafectamos a algún funcionario municipal o algún trabajador municipal que resulta absuelto por la justicia, los juicios los terminamos pagando todos. Así que estamos esperando que se resuelva, y lo último que hemos hecho es pedir definitivamente a quienes estamos convencidos y está comprobado que han ejercido sin título habilitante, que nos devuelvan las sumas adeudadas. En el año, indudablemente, ha sido un dolor grande para todos, pero trataremos y haremos todos los esfuerzos posibles para que no vuelva a pasar. Yo quiero decir, de todas maneras, que yo recibí el hospital con, digamos, más de la mitad de los legajos médicos incompletos, y que realmente hay cuestiones que pueden pasar y hemos sido estafados. Indudablemente, otra de las áreas fundamentales para impulsar el desarrollo de la comunidad es el área de producción y empleo. En el año 2007 empezamos a gobernar atravesados por la promesa de campaña. Nos hablaban cada 2 años de la ubicación estratégica de Cañuelas y de la posibilidad de que, si hacíamos las cosas medianamente bien, se radicaran algunas empresas. Durante estos años no solamente hemos abierto un parque industrial que es el mejor de toda la región, sino que dentro de este parque industrial y fuera de este parque industrial se radicaron más de 50 empresas. Cañuelas se ha convertido en el distrito que tiene la mayor cantidad de industrias en toda la región. Detrás de cada empresa hay empresarios que invierten, producen y ganan, y un Estado que articula, regula y controla. Trabajadores que, a través de los ingresos generados en el pago de sueldos, consumen en Cañuelas. El trabajo es el mayor articulador social, y claramente que el estado de incertidumbre y el ajuste económico que atravesamos nos pone en una situación que no nos gusta. Hay empresas que han suspendido trabajadores, hay empresas que han despedido trabajadores. Esta situación se condice con el país de las tasas de interés más altas del mundo. La situación económica es complicada. Hoy, esta noche, mientras nosotros estamos acá, hay muchos cañuelenses que se acuestan sin cenar. Hoy, esta noche, mientras nosotros estamos acá, hay muchos cañuelenses que no saben cuál va a ser el último día de su comercio. Hoy, mientras nosotros estamos acá, Hay muchos cañuelenses que mañana mandan a los chicos a la escuela sin desayunar. Hay muchos cañuelenses que mañana necesitan desesperadamente salir a buscar trabajo. Me encantaría que me expliquen cuál es el fundamento cuando dicen que las políticas nacionales no influyen sobre lo que nos pasa todos los días en la vida de nuestra gente. En términos políticos, estamos de acuerdo en pocas cosas. En términos económicos, no estamos de acuerdo en casi nada. No se pueden defender aquellas cosas que son indefendibles, con el argumento de ciertas promesas que nos auguran una tierra prometida que nunca llega y nos obligan a sentirnos culpables por aquellas cuestiones que no le podemos resolver a nuestra familia. No se puede, o al menos no se debería, tolerar aquellas cuestiones que complican la vida de nuestra gente. No podemos decir siga, siga mientras se dolarizan tarifas. No podemos decir siga, siga mientras se abren las importaciones. No podemos decir siga, siga mientras aumenta la desocupación. No podemos decir siga, siga mientras se cae el consumo. No podemos decir siga, siga mientras que las empresas, las familias y los ciudadanos de Cañuelas se endeudan día a día. No podemos decir siga, siga mientras se caen de manera vergonzosa las prestaciones del PAMI. No podemos decir siga, siga mientras retroceden los beneficios jubilatorios y a los discapacitados. Cañuelas siente el peso del ajuste, de una situación de la cual nuestra gente no es culpable y nosotros estamos obligados a defenderlos. Desde el área de producción y empleo seguimos sosteniendo la feria rural y organizamos y programamos con nuestros productores la participación en diversas ferias y espacios dentro y fuera de Cañuelas. Nuestros productores y emprendedores tampoco están en su mejor momento. Muchos de ellos están obligados a evaluar si pueden seguir sosteniendo o no el emprendimiento. Nos comprometemos este año a seguir sosteniendo estas políticas de acompañamiento a los emprendedores, también las políticas turísticas en Uribe Larrea, que claramente y más allá de su potencial natural hemos apoyado y sostenido para lograr su sustentabilidad y su proyección como destino turístico. El año pasado nos comprometimos en este recinto a implementar una plataforma con apoyo de las nuevas tecnologías que nos ayuden a difundir y ordenar recorridos turísticos basados en la producción, el patrimonio histórico y la historia cinematográfica de Uribe Larrea. Habíamos hablado de que íbamos a trabajar en este tema y por suerte y con el esfuerzo de todos pudimos implementar Turinfo. Turinfo es una plataforma única que no existe en ningún otro poblado rural, basado en tres realidades que conviven e interactúan en esta comunidad. Para este año proyectamos trabajar en un programa de formación con el apoyo de las universidades que genere guías turísticos en la comunidad Uribe Larrea y en Cañuelas. Agregándole al programa Turinfo su correlato laboral. El área de producción y empleo está trabajando con las universidades nacionales en los contenidos y modalidades de esta carrera, que vamos a estar intentando generar en el segundo cuatrimestre de este año y, si fuera posible, dentro de la comunidad Uribe Larrea. Entonces, secuencialmente, como corresponde a la plataforma de información, le agregamos salida laboral. Por otro lado, hace más de un año, sabiendo que la crisis nos iba a alcanzar, tuvimos la primera reunión con la gente del mercado de Hacienda de Linier. Conociendo los plazos legales para su mudanza y sabiendo también claramente contra qué distritos debíamos competir, En primera instancia nos reunimos con la intendenta de La Matanza, que nos explicó que no estaban dadas las condiciones para la instalación del mercado de Hacienda en el primer predio, enfrente del mercado central, puesto que la urbanidad de la zona hacía inviable su operación. En segunda instancia, sabíamos que las opciones de Mercedes y San Vicente, donde el mercado de Hacienda tiene predios propios, tampoco eran recomendables, porque en ambos distritos se extendió la mancha urbana hacia donde estaban los predios en cuestión. Más allá de estas cuestiones, surgió el escenario y la posibilidad de Ezeiza. Lo primero que hicimos fue reunirnos con Marisa, con el intendente de Ezeiza, y explicarle por qué razones nosotros íbamos a presentar una propuesta, una idea, con la intención de convencer a los rematadores del mercado de Hacienda de Linier. Una vez cumplido este compromiso y por una cuestión de buena vecindad, tuvimos la tercera reunión con los representantes de los rematadores y quienes iban a ser los desarrolladores del proyecto. Nosotros pensábamos, y así lo explicamos, que Ezeiza no era comparable a Cañuelas, por una cuestión fácil de entender. El predio en cuestión estaba a 3 kilómetros del aeropuerto de Ezeiza y que más allá de que la tierra era cedida en uso gratuito, no era cómodo ni natural que quienes entraban al país por el aeropuerto de Ezeiza, el aeropuerto más importante de la Argentina, se cruzaran todos los días, salvo los fines de semana, con entre 300 y 700 camiones, trasladando Hacienda en pie. Nuestra visión era que claramente esta situación iba a producir en un área tan congestionado una profunda tensión en el corto plazo y que luego de una década era posible que el mercado estuviera discutiendo un nuevo traslado hacia otro lugar. Nuestra propuesta fue simple. No teníamos tierra para cederle, pero teníamos una idea potente. Pensar en un lugar con excelentes vías de acceso que no complique la operación de nuestros parques industriales, por eso está hacia este lado, que esté ubicada en el marco de la ruralidad y que tenga la posibilidad de generar un nuevo esquema de mercado agroganadero que contemple poder agregar en el mediano plazo la operación con ovinos y porcinos y que tenga una plataforma agrocomercial y una plataforma agroindustrial y que lleve en sí la posibilidad de un núcleo habitacional más un área de servicios necesarios y modernos para el funcionamiento del mercado. Enseguida fuimos atendidos y entendidos con el compromiso de evaluar la opción Cañuelas, la que al inicio del proceso del mercado de Hacienda era muy lejana. El resultado es conocido. El mercado de Hacienda se está construyendo en Cañuelas. El mercado contempla la posibilidad de un núcleo agrocomercial y un núcleo agroindustrial y también de un área residencial. El mercado de Hacienda generará en su primera etapa entre 1.500 y 2.000 puestos de trabajo. Esto es una prueba de que cuando hay una visión estratégica del territorio, cuando se entienden sus necesidades, cuando se puede pensar y hay coraje para avanzar todos juntos, Cañuelas no tiene techo. Así que quiero agradecer a todos los concejales que han votado favorablemente la instalación del mercado de Hacienda en Cañuelas. El traslado del mercado de Hacienda es el proyecto de inversión y de generación de puestos de trabajo más importante de toda la provincia de Buenos Aires para el bienio comprendido entre los años 2019 y 2020. Queremos agradecer a la Corporación Mercado de Hacienda, a los desarrolladores, por arriesgar, por invertir, por soñar con nosotros, por haber tomado la notable decisión de radicarse en Cañuelas. Nosotros tenemos la visión y el compromiso para que ellos sientan que Cañuelas es el mejor lugar del mundo para invertir en el presente y para generar un mercado agroganadero para los próximos 50 años. Luego de esto empezamos a pensar en otro desafío, que era el tratamiento de los efluentes del mercado, sumado a los residuos orgánicos de la comunidad de Cañuelas, implicaban la evaluación de nuevas soluciones. Y ahí, con la colaboración del área de producción, con el trajinar de todos aquellos que nos ayudan a buscar soluciones, nos conectamos con una empresa de origen danesa en la Embajada de Dinamarca y entre todos empezamos a pensar en esos desperdicios, ya no como fuente de contaminación para nuestra comunidad, sino como un potencial para pensar en energía alternativa. Así fue que hace 7 meses, en presencia del juez federal que tiene a su cargo el fallo de la cuenca, firmamos los convenios que nos permiten entrar en las licitaciones de renovar y empezar a elaborar el proyecto de una planta de biogás para Cañuelas. Que más allá de generar energía o ser el único municipio con un proyecto de estas características, generará también, si llegamos a concretarlo, trabajo para nuestra gente. Queremos agradecer a los empresarios, emprendedores e industriales que siguen apostando todos los días por nuestra comunidad y también a todos aquellos que trabajan y siguen trabajando desde las áreas gubernamentales, tanto en el plano de la erradicación de industria como en el segmento turístico Uribe Larrea. Miren, también acá vale la pena realizar algún tipo de comparación y poder establecer algunas certezas. Cañuelas es el distrito donde más industrias se han radicado en toda la región. También es el distrito que ha sido capaz de plasmar un proyecto para la erradicación del mercado de Hacienda. También es el distrito que está esperando que cambien las condiciones económicas para inaugurar el segundo parque industrial. También es el único distrito de toda la provincia de Buenos Aires que tiene un proyecto como la planta de biogás para resolver el tema de los tratamientos de residuos. Y por otro lado, por lo que hemos podido hacer entre todos en Uribe Larrea, es la referente turística de toda la región, aún con San Vicente, Lobos o Monte, que tienen un importante espejo de agua que Uribe Larrea no tiene. Queremos agradecer a toda la comunidad, porque ninguna de estas cosas las hubiéramos podido hacer sin los votos que respaldan la construcción de sueños que sean capaces de convertirse en realidades palpables. Nosotros creemos primero que seguridad implica, como dice Marisa, poder vivir de nuestro trabajo, llegar a fin de mes y alimentar a nuestras familias. Sin trabajo, la seguridad es una ecuación muy difusa y discutible. Seguridad ciudadana para nosotros es deporte. Seguridad ciudadana para nosotros es inclusión cultural. Seguridad ciudadana para nosotros es chicos en las escuelas. Es la posibilidad de realizarnos colectiva e individualmente. Pero quienes pensamos así, no podemos cometer la torpeza de no utilizar todos los elementos y herramientas de prevención, proximidad y persuasión. Cuando llegamos al gobierno, teníamos solo 120 oficiales de policía en Cañuelas Centro y en las localidades. Durante los años 2008, 2009 y 2010, la inseguridad alcanzó una nueva consideración como problemática en el debate del gobierno nacional y del gobierno provincial. Durante los años 2010 y 2011 generamos la Guardia Urbana y radicamos el GAT en Cañuelas. Luego, durante los años 2012 y 2013, siendo Marisa intendente, generó la apertura de la Comisaría de la Mujer, la Subjefatura de Seguridad Rural y la Superintendencia de Delitos Rurales. De la misma manera que abrió la primera escuela de policía de la región. Entre los años 2014 y 2015 incorporamos el comando de patrullas. Generamos, con colaboración de Molino Cañuelas, la base del GAT sobre la ruta. Generamos también sobre ruta 205 el edificio donde funciona hoy la Superintendencia de Delitos Rurales. en un predio donado por la familia Hansen. Pudimos egresar 4 promociones de la Escuela de Policía Local antes de que el nuevo gobierno decidiera cerrar las escuelas. Detrás de los votos están las políticas sobre las cuales se toma decisiones. Y por más que no estemos de acuerdo con el cierre de las escuelas, sabemos y entendemos que el gobierno de Cambiemos se legitimó en elecciones nacionales en el año 2015 y 2017 y tomó este tipo de decisiones que nosotros consideramos equivocadas. Durante estos años con la Escuela de Policía hemos pasado de tener 120 efectivos a cerca de 450. Si hoy tuviéramos la Escuela de Policía ya tendríamos 600 efectivos, que para nosotros es el número ideal. La Escuela de Policía es un activo que la comunidad ha perdido. Sin embargo, tenemos un excelente diálogo y una respuesta rápida y urgente del ministro Ritondo cada vez que requerimos algún tipo de refuerzo en virtud de alguna de las emergencias que se dan cíclicamente. Toda esta estructura generó un cambio sustancial de las estadísticas. Cuando nos tocó asumir, el libro de denuncias de la comisaría tenía una estadística consolidada de entre 105 y 120 delitos prevenibles mensuales. Hoy, contando los hechos prevenibles denunciados entre las comisarías y las fiscalías, la cifra es de una tercera parte. Siempre en seguridad trabajamos con problemas, siempre en seguridad faltan cosas. Hoy la comunidad de Cañuelas también se hace cargo del mantenimiento de los edificios, de los alquileres, de las reparaciones de móviles y de una cifra en combustible que ronda el millón de pesos mensuales. Y pensamos seguir sosteniendo estos recursos municipales para asegurar el funcionamiento del esquema de seguridad. Quiero agradecer el enorme trabajo de Ariel Morlini, Augusto Azola, todos los jefes, Fabián Monterroso, los jefes de destacamento y el siempre presente y muy trabajador comisario Claudio Filito. A todos ellos, muchas gracias. Todos estos años generamos resoluciones que nos permitieron llegar con 2 fiscalías descentralizadas y el juzgado de garantía de Cañuelas, que se inauguró en el año 2016. Cuando llegamos no había estructura judicial y hoy tenemos 2 fiscalías y el único juzgado de garantía de la región. Somos la comunidad que mejor y mayor estructura judicial tiene en toda la región y somos la comunidad que tiene el único juzgado de garantías de la región. Está claro que mientras estamos hablando acá de seguridad y justicia, puede estar pasando algún hecho de inseguridad, acá cerca, a la vuelta de la esquina o en algún lado. Lo importante es que como gobierno tomemos la decisión de avanzar en una seguridad ciudadana día a día para mejorar la vida de los cañuelenses. Quiero hacer un pequeño párrafo dedicado a un tema que hoy ha transitado la apertura de sesiones con todos, de todos los bloques, y tiene que ver con las políticas que tienden a erradicar la violencia contra la mujer. En este punto, y más allá de los diversos organismos que funcionan en el territorio, sin lugar a dudas, más allá de la tensión del debate que nos atraviesa, consideramos que el tema de la equidad de género y la violencia hacia las mujeres y niñas tienen componentes de años, décadas y siglos de una sociedad y de un Estado que han sido a lo largo del tiempo claramente machistas y patriarcales. Más allá de todo lo que podamos hacer que nos ayude el ámbito del derecho y de los organismos en el abordaje de esta problemática, hay un cambio muchísimo más profundo que todos debemos impulsar, trabajar y visibilizar y sostener. Este es un cambio que debe abordarse como un proceso cultural de nuestras comunidades. En este plano, la Jefatura de Gabinete ha decidido profundizar el abordaje de todo aquello que tenga que ver con la violencia de género. en primera instancia el área de la mujer, que hoy reviste las características de subsecretarías, será reconocida con el rango de secretaría. Como consecuencia de esto y del nuevo abordaje, se complementarán en la misma aquellos organismos que tienen que ver definidamente con estos temas, pero también el tratamiento y la profundización del programa tendrán que ver con el entendimiento de comprender definitivamente que el problema de género es transversal a todas las áreas, en nuestra comunidad y en todas las comunidades. El programa será presentado en los próximos 10 días junto con la reorganización del área y tendrá la aspiración de generar en Cañuelas un territorio que tenga el eje de todas y cada una de sus políticas públicas en lograr equidad de género y construir un paradigma sin ningún tipo de violencia hacia mujeres y niñas. Estas políticas excederán claramente a aquellas áreas involucradas en la problemática. Es bueno el compromiso que podamos asumir nosotros, los hombres, nosotros también como padres. Cuando hablamos del problema cultural, es normal que el otro día alguien nos daba un ejemplo de un chico caminando con la madre y en un momento determinado, ante un requerimiento de ese chico, la madre le decía que no y era insultada por el chico. No es la primera vez que el chico insultaba, seguramente lo había escuchado en su casa y había escuchado a su padre insultando a su madre. En estas cosas es importante poner el eje también con programas educativos y con programas de prevención que produzcan en un lazo de tiempo el cambio cultural. De nada sirve que diversos sectores compitan para ver cuál es más feminista, cuál construye una vanguardia. Los cambios culturales necesitan mayorías y correlación de fuerzas y claramente una participación de todos los actores que ayuden a generar esa correlación de fuerza. Estamos viviendo un cambio de época y las mujeres cañuelenses tienen mucho para darle y para reclamarle a nuestra comunidad. Quiero agradecer a todas las áreas. Queremos una comunidad, una provincia y una patria para todos. Deseo hacer un agradecimiento muy especial nuevamente a los consejeros escolares y a los docentes y a la subsecretaria de Educación, Sandra Cardoso, inspectora jefa hasta el año 2015. El trabajo de todos nos ha permitido cumplir con algunos sueños. Tenemos para gobernar y ser oposición ética de la responsabilidad. Nos proyectamos hacia el futuro con el ejercicio de la memoria. No nos da lo mismo cualquier cosa para ganar un voto. Somos la generación de los parques industriales y las industrias. Somos la generación que trajo universidades a Cañuelas. Somos la generación que realizó obras públicas en el centro y en cada una de las localidades. Somos la generación que construyó el nuevo hospital de la Cuenca. Somos la generación que trajo las dos fiscalías y el primer juzgado de garantía. Somos la generación que articuló y acompañó con cada una de las instituciones del distrito. Somos la generación que abrazó a nuestros abuelos y los acompañó todo el tiempo que le tocó gobernar. Somos la generación que abrió el Instituto Cultural Cañuelas. Tomamos decisiones mirando a nuestros vecinos a los ojos y en esta situación quiero reivindicar la figura, las decisiones y los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Queremos una patria y un Cañuelas consolidado, donde nunca nadie más venga a decirnos que los cañuelenses no podemos. Sigamos construyendo entre todos la comunidad que nuestros hijos merecen, invocando para aquellos que somos creyentes la protección de Dios y la bendición de la Virgen del Carmen. Seamos capaces de ser buenos hijos de Cañuelas. Quiero agradecer nuevamente a la comunidad de Cañuelas por haberme dado la oportunidad de ser ministro y diputado nacional. Sin embargo, les puedo asegurar que nada es comparable en términos de orgullo con el hecho de que nos hayan elegido para gobernar nuestra querida comunidad. Gracias al espacio político del cual formo parte, a los que nos precedieron y de los cuales hemos aprendido, a los concejales que se han hecho cargo de las decisiones necesarias para cumplir con los compromisos asumidos con la comunidad, a Marisa, que ha sido intendenta durante todos los periodos que le tocó estar. Hemos sido capaces de cumplir con nuestras plataformas del año 2007, 2011 y 2015, que pueden y deben ser revisadas por nuestra comunidad. Por otro lado, no quiero olvidarme de agradecer el apoyo, el amor y la enorme comprensión de todos nuestros hijos. Espero que de todos nosotros se diga en el futuro que pudimos cumplir con los compromisos y la palabra empeñada, que nos equivocamos, pero que fuimos buenos funcionarios, que tratamos de ser buenos padres y dignos hijos de Cañuelas, y que entre todos ayudamos a recuperar el orgullo de nuestra comunidad. Los convocamos una vez más a asumir el desafío de esta etapa de construcción. Soñamos y nos comprometemos día a día con un Cañuelas con más desarrollo, con más trabajo, con más educación, pero también con memoria, para no repetir los errores del pasado. Gracias a todos por tanto cariño en épocas de indiferencia, por tanta esperanza en épocas de desesperanza. Soñamos y trabajamos para construir políticas públicas con la gente dentro. Rescatamos y defendemos el heroísmo y los sueños de nuestros soldados de Malvinas y de nuestros 30.000 compañeros desaparecidos. En este contexto y con este compromiso y con la intención de seguir siendo vecinos comunes con responsabilidades y sueños por cumplir, dejamos oficialmente inaugurado el periodo de sesiones ordinarias 2019.